Madrid es colombiano. De la plaza a la caseta se siente la fiesta brava, de toros, música y rumba, mi Cali zumba. Las mujeres se engalanan, cantan y bailan con gana, se escucha un grito de olé, ¡ay, feria en Cali! Del torero, ay, qué torero. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Del día que yo me muera, yo no quiero que te triste. Yo quiero que tú te pongas un vestido bonito. Yo no quiero que tú llores. Yo quiero que te contenta y que todo el día luzcas. Holandera, oh, oh, oh, va a bailar con ella. Oh, oh, oh.

porque el amor nos brinda unas jugadas. Damos el corazón a alguien que no nos quiere. No sé por qué el amor cuando es traicionero. Le damos el querer viendo que no es sincero. Ay, amor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Te juro, mucho te quiero, contigo soy tan feliz, y eso que te quiero con el alma, mi amor, mi vida, no me vayas a fallar. De noche